Gracias por acompañarnos. En breve estaremos repasando toda la actualidad. Momento para los éxitos. 2025. Atención amantes de la música urbana, tenemos éxito consolidado. Bing Bong, lo nuevo de Yailin. Está sonando fuertemente en el comienzo de este nuevo año. Feliz día para todos. De esta forma comenzamos nuestra programación en Latinos FM España. Gracias por acompañarnos. Y aquí está Yailin, la más viral, ocupando los primeros lugares de las listas de éxitos. Latinos FM, por supuesto, no es la excepción. Después de tanto turrón y salsa navideña, volvemos con toda la energía el 7 de enero. Latinos FM, la fiesta no para. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Oportunidad para la música aquí en el comienzo del Café Mañanero. Escuchamos una combinación espectacular que nos llega directamente de México. Hablamos de Maná. Son unos conocidos, y qué decir de Marco Antonio Solís también. Entonces ya esta gente nos suena a familia. Atención a lo que nos están presentando por estos días. Ojalá que pueda borrarte. En breve estaremos repasando las noticias más importantes del día y toda la actualidad. Ojalá y pudiera darte en un chat. Feliz día para todos, comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Nuestro programa que lleva el auspicio de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Atención, la jornada empieza con una temperatura de 16 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 20. Podemos decir que tenemos un veranillo de enero. Con este panorama arrancamos la información que nos lleva también por la bolsa. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. Atención, la bolsa. 1.03. Muy cerca de la paridad el euro y el dólar. Vamos a ver cómo evoluciona la situación, el arranque de este nuevo año. Y pasamos también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. $76.26. Es el panorama entonces de la bolsa. Vamos ahora a las noticias más importantes del día. Noticias, noticias. Empezamos como de costumbre hablando de inmigración, y tenemos para destacar que el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha confirmado este miércoles que hoy concretamente se va a reunir en Madrid con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para analizar el borrador del decreto ley sobre el reparto extraordinario de menores inmigrantes no acompañados, que contiene la reforma de la ley de extranjería que se está negociando. Mañana a las 7:30 de la mañana me veré con el señor Torres en el ministerio. Yo expreso un deseo, expreso que dado que el 17 de diciembre le hicimos llegar un texto de un decreto ley íntegro, perfectamente terminado para poder llevarlo al Consejo de Ministros, yo espero y deseo que mañana a las 7:30 de la mañana tenga un texto, que puede ser ese en base con correcciones que la abogacía del Estado quiera ver, o una alternativa. Lo que estamos ya un poco cansados de la ausencia de alternativas ni de propuestas concretas del Gobierno de España. Todo lo que se ha ido haciendo y proponiendo en este momento en materia migratoria ha partido y ha emanado del Gobierno de Canarias. Es Fernando Clavijo, repito, el presidente del gobierno de Canarias. A esta hora entonces una reunión con el ministro Ángel Víctor Torres. Estaremos atentos a las conclusiones porque recordemos que tiene como tema principal el reparto de menores inmigrantes no acompañados. Continuamos repasando la actualidad. También tenemos para destacar del orden internacional, más exactamente de América Latina, el cambio de periodo presidencial en Venezuela. Este viernes 10 de enero. En las últimas horas, María Corina Machado, líder de la oposición, se ha referido a las intenciones de Nicolás Maduro de permanecer a la fuerza en el cargo. Escuchemos aparte de una entrevista que ha entregado María Corina Machado al canal NTN 24. Repito, a prácticamente horas del cambio de periodo presidencial en Venezuela. No, es una maravilla, es una belleza esta gira de Edmundo. Resultado un bálsamo, yo diría, para todas las Américas. Arrancó en el sur, después el norte, Centroamérica, el Caribe. Bueno, recorriendo toda una región que sabe que el futuro de la democracia de las Américas está hoy en juego, definiéndose una vez más en territorio venezolano. Se refería concretamente a la gira que ha hecho Edmundo González por Argentina, Uruguay, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, finaliza hoy en República Dominicana concretamente. Hay mucha tensión en el ambiente político. Recordemos que María Corina Machado habla desde la clandestinidad y Edmundo González, quien ha anunciado que va a arribar al país, que está en el exilio, recordemos, en España, y que quiere regresar al país para tomar posesión del cargo de presidente tras haber ganado las elecciones del pasado 28 de julio, de acuerdo con las